El encuentro este surge en realidad como consecuencia de algo maravilloso que nos pasó, que fue ser parte del primer congreso de cultura viva comunitaria que se vivió en Bolivia, en La Paz. El Estado municipal y las organizaciones sociales se tendieron la mano y para darnos cuenta de que podemos caminar juntos, ¿no? Y esa es la idea de que Cultura Viva Comunitaria sea una realidad en todos los lugares, y en este caso la Municipalidad de Rivadavia se lo ha tomado como una apuesta a nivel de cultura, y las organizaciones sociales son el motor y de todo esto, y son los verdaderos protagonistas de la cosa, ¿no?